Buenas tardes, compañeras, compañeros. Antes de dar inicio a mi intervención, sí quisiera hacer una manifestación enérgica exigiendo la libertad inmediata del compañero Gerardo Durán, quien fue detenido el día de ayer en Mexicali, con motivo de la lucha que están llevando diversos movimientos mexicalenses que resisten a la entrega de las aguas provenientes del río Colorado a la empresa multinacional, a la cervecera Constellation Brands, lo que ha generado una feroz represión desde hace varios meses en contra de estos movimientos. Entonces, sí exigimos la libertad inmediata del compañero Gerardo Durán y los invitamos a que nos manifestemos en dicho sentido. Gracias, compañeras, compañeros. Mi intervención va a ser un tanto sencilla. Yo quiero señalar, describir en algunas palabras el impacto que tuvo la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera en el Movimiento Nacional Indígena y específicamente en el Congreso Nacional Indígena. Para esto quisiera iniciar describiendo lo que desde mi punto de vista ha sido la historia del Congreso Nacional Indígena y en gran medida la historia del movimiento indígena mexicano desde la fundación de este en el año de 1996. Desde mi perspectiva, el Congreso Nacional Indígena ha tenido tres etapas distintas cada una de ellas, que lo han llevado a madurar como movimiento organizado de los pueblos originarios. Un primer momento, una primera etapa del Congreso Nacional Indígena es la que vivió del año de 1996, cuando se funda el 12 de octubre de ese año, al año 2001. Desde su fundación, el Congreso Nacional Indígena se trazó como un objetivo importante, fundamental en ese momento, que los acuerdos de San Andrés que habían suscrito el Ejecutivo Federal, los representantes de las cámaras legislativas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, unos meses antes, se incorporaran a la Constitución y se produjera una reforma significativa del Estado mexicano. Esa fue una tarea fundamental con la que surge el Congreso Nacional Indígena y que va a llevar adelante con mucho esfuerzo, junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y muchas organizaciones, hermanos, hermanas intelectuales que los veo por acá, pues, y que estuvieron empujando fuerte esa batalla para que los acuerdos de San Andrés fueran reconocidos. Es decir, del año 1996 al año 2001, la lucha del Congreso Nacional Indígena fue fundamentalmente por el reconocimiento a nivel constitucional de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. El 28 de abril del año 2001, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma constitucional totalmente regresivo y que nada tenía que ver con la propuesta original contenida en los acuerdos de San Andrés. No hubo un reconocimiento de derechos territoriales, ni un reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, que era la herramienta jurídica que habíamos planteado para que se pudiera dar el ejercicio de la autonomía en este país, de la autonomía de los pueblos originarios. El 28 de abril, la Cámara de Diputados aprueba un dictamen que no solo no recoge estos elementos sustantivos de los acuerdos de San Andrés, sino que presenta un planteamiento totalmente deformado, totalmente desprovisto de su contenido original y en la idea de desarticular aún más los derechos territoriales de los pueblos indígenas frente a los grandes proyectos del capital nacional e internacional que se venían dando y que se vienen dando con toda crudeza. Es decir, fue una reforma para acelerar el despojo y la desaparición de las culturas originarias. Esta reforma, no se nos olvida, fue aprobada por todos los partidos políticos reconocidos en este país. Fue avalada por prácticamente toda la clase política de este país, la clase política oficial, derechas e izquierdas. Por aquello de la pregunta de que si vamos a apoyar a algún candidato o candidata, ¿verdad? Habría que revisar la historia que hemos llevado. Posteriormente, este dictamen que aprobó la Cámara de Diputados fue aprobado por el Senado de la República. Posteriormente interpusimos un número bastante grande de controversias constitucionales por parte de diversos municipios de mayoría indígena. El primero fue Molcajac, un municipio enclavado en la Mixteca poblana, y una multitud también enorme de amparos en contra de la reforma constitucional. ¿Qué fue lo que determinó la Corte? Que el constituyente permanente, la Cámara de Diputados, Senadores y las cámaras de los estados, que también lo ratificaron en su mayoría, son soberanos para producir el proceso de reforma constitucional y que no es atacable. Y legalizaron la reforma. Posteriormente, el presidente de la República refrendó y publicó en el Diario Oficial. Entonces, decimos nosotros, fue una determinación de todos los poderes del Estado mexicano no reconocer derechos a los pueblos indígenas y acelerar la vía para su destrucción, para el despojo de sus tierras. A partir de ese momento, el Congreso Nacional Indígena empezó a plantear que la lucha tal vez iba por otro lado. Y con la inspiración fuerte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de sus comunidades base de apoyo, se propuso a partir de la octava asamblea que se realizó en noviembre del año 2001, impulsar el ejercicio de la autonomía por la vía de los hechos, ya no pedir reconocimientos al Estado mexicano, hacer el ejercicio. En el año 2003 se formaron los caracoles zapatistas, las juntas de buen gobierno, y eso dio más impulso todavía al proceso. En el año 2006 realizamos el cuarto Congreso Nacional Indígena en la comunidad de San Pedro Atlapulco, en un momento bastante delicado, de mucha gravedad. Un día antes o dos días antes, como dos, tres días antes, se había dado la represión en San Salvador Atenco. Había compañeros muertos, compañeros encarcelados, compañeros y compañeras encarcelados. Y en una situación difícil se dio este cuarto congreso. Aún así llegó una representación bastante grande de todo el país. Llegaron más de 900 delegados y delegadas en la comunidad indígena de San Pedro Atlapulco. Y ahí se aprobó, no sin disgusto de algunas compañeras y compañeros, de algunas organizaciones indígenas que a partir de ese momento se separaron, se acordó suscribir la sexta declaración de la Selva Lacandona, con lo que el Congreso Nacional Indígena asumió como parte de su lucha, la lucha contra el capitalismo. Es decir, se declaró abiertamente anticapitalista y de izquierda. Esto pues nos generó una situación de aislamiento fuerte en muchos sectores que se decían de izquierda, que se decían progresistas y que a partir de ese momento se olvidaron totalmente del Congreso Nacional Indígena y de buena parte de las luchas indígenas de este país. El Congreso Nacional Indígena en esta segunda etapa en gran medida por la represión del Estado, la cooptación de compañeras y compañeros que eran claves en la estructura del Congreso Nacional Indígena se fue debilitando. Logramos sostener de manera permanente la organización del Congreso Nacional Indígena en la región centro-occidente del país, o centro-pacífico. Del año 2001 hasta el año 2011, mantuvimos reuniones permanentes, periódicas, en diversas comunidades de la región. Y fue lo que le dio continuidad y perdurabilidad al Congreso Nacional Indígena. En el año 2011 se dieron hechos muy graves de represión en la comunidad de Santa María Ostula, y después de esto empezó a declinar la organización del Congreso Nacional Indígena. Fue hasta el año 2013, cuando platicando justamente con nuestros hermanos, nuestras hermanas de la Comandancia General del Ejército Zapatista, decidimos tratar de relanzar. Ellos ya lo habían manifestado en diciembre del año 2012, de relanzar al Congreso Nacional Indígena, que ya no se reunía desde hacía casi 2 años, en esta situación tan grave de represión que se estaba viviendo. Muchos estábamos siendo perseguidos, teníamos compañeros asesinados, ya no era de cosa de encarcelados, pues encarcelados, teníamos compañeros asesinados, desaparecidos, una situación delicada. En 2013, en pláticas con la comandancia, nos plantean la necesidad y nos preguntan sobre la posibilidad de relanzar, de reorganizar al Congreso Nacional Indígena, y se realiza la cátedra Juan Chávez. Posteriormente se realiza una compartición que dura una semana en el caracol de la realidad, sí, ¿verdad? De la realidad. Y pues lo que se iba preparando y lo que iban preparando un poco los compañeros era la organización, ¿verdad? Para pasar a esta etapa, que sería la tercera. Con la propuesta de formar un Consejo Indígena de Gobierno y proponerlo como candidato a la presidencia de la República a través de una compañera vocera, que fue la compañera María de Jesús, se inicia una nueva etapa en la historia del Congreso Nacional Indígena y del movimiento indígena, que lo va a colocar en una posición totalmente novedosa, totalmente distinta. Hasta el año 2011, las reuniones que teníamos y aún la cátedra Tata Juan Chávez eran un rosario de denuncias, eran una lista interminable de presos políticos, de desaparecidos, compañeros asesinados, tierras despojadas, proyectos energéticos, mineros, aeroportuarios, de infraestructura carretera, turísticos, por todo el país, despedazando nuestras comunidades. La propuesta que se hace de conformar el Consejo Indígena de Gobierno tiene como finalidad poner hacia adelante a los pueblos indígenas, en el que es el momento más grave y delicado, creo yo, de los pueblos indígenas y de México como nación, que es este momento. Estamos en un momento en que la guerra está creciendo infinitamente contra los pueblos indígenas, y estamos hablando de que lo que está en juego es la existencia misma de los pueblos originarios, y junto con la existencia de los pueblos originarios, la existencia de este país y tal vez de la humanidad entera, que está entrando en un torbellino de guerras y de barbarie como nunca lo habíamos vivido. Entonces, la propuesta tenía ese propósito primordial, inicial: poner a los pueblos originarios en un lugar diferente, que sean escuchados, que sean vistos frente a la sociedad nacional, frente a la sociedad internacional, que se sepa de sus dolores y de sus luchas, y que en ese caminar vayamos construyendo una propuesta conjunta, pueblos originarios y quienes no lo son, pero que compartimos ciertamente esta terrible guerra. Entonces, por eso me preguntaba, compañero subcomandante, si había valido la pena lo que se hizo. Qué buena madriza, nos paramos allá en Baja California Sur, pues ahí salimos rodando en la carretera sabroso. Que si de algo había servido, y decimos que sí, sí sirvió, colocó al Congreso Nacional Indígena en una posición nueva, distinta, en una disposición de lucha diferente a la que tenía hasta el año 2016. Y también cuantitativamente creció el Congreso Nacional Indígena. Como comentábamos, en el mes de mayo pasado, del año pasado, llegaron acá 38 concejales y concejalas. Al día de hoy, o hasta diciembre, eran 157 concejales y concejalas, 99 hombres, 58 mujeres. Al día de hoy, estamos hablando de alrededor de 170 concejales y concejalas. El día de hoy nos entregaron las compañeras y compañeros de aquí de Chiapas un acta de Bachajón donde se agrega una nueva concejala y nos platican que se nombraron dos concejales más en otra comunidad. En Chiapas tenemos 43 concejales y concejalas. Es donde más consolidado se encuentra el Congreso Nacional Indígena. Sin embargo, en casi todo el país tenemos alguna presencia. En estados que no la teníamos, logramos crecer. Es de destacarse el estado de Nayarit. En el estado de Nayarit, el Congreso Nacional Indígena no había tenido presencia en casi 20 años. Y actualmente se cuenta con un trabajo importante en las comunidades Nayeri, las comunidades Wiraritari. Y se tiene una vinculación que para mí es importante con los compañeros y compañeras del Partido de los Comunistas, lo cual nos saca del aislamiento en el que siempre han estado nuestras luchas. Se acomodan de una manera diferente. En Sinaloa tampoco nunca había habido presencia hasta hace 2-3 años, ahorita en la brega del recorrido se nombraron dos concejales, dos compañeros. En Durango también se nombraron dos concejales. En Baja California Sur, donde tampoco teníamos presencia, actualmente se encuentra nombrado un concejal, el compañero Francisco, que iba con nosotros el día del accidente que ocurrió el 14 de febrero y que aún está en una situación un tanto delicada, pero que ya se va recuperando. En Tlaxcala no se tenía ninguna presencia y en los últimos meses nos hemos vinculado con diversas organizaciones, con diversos movimientos vinculados a la Sexta, y ahora para las siguientes reuniones van a nombrar delegados y delegadas para que participen con nosotros. En Quintana Roo tampoco existía ninguna presencia. Ya desde antes de que se iniciara la recabación de firmas, tuvimos una reunión importante en el municipio de Carrillo Puerto, que es una de las zonas mayas más importantes del país, que es donde fue la base de la rebelión gigantesca que hubo en el siglo XIX. Y van a participar en esta reunión que viene. Entonces, consolidó presencia Congreso Nacional Indígena, creció. Pero no solo creció en los pueblos. Para nosotros es de una valía enorme el que el Congreso Nacional Indígena, a través de esta iniciativa, se haya vinculado no solo con los colectivos y adherentes a la Sexta, que para nosotros es importante. Mucha más gente se acercó. Se acercaron los compañeros y compañeras de la Asociación Civil, con los cuales estamos muy agradecidos y queremos seguir trabajando. Queremos seguir consolidando los nexos como Congreso Nacional Indígena y seguir creciendo juntos y juntas. Asociación Civil, compañeras y compañeros de la Sexta, de las redes de apoyo, quienes no son ni de las redes, ni de la Sexta, ni de la asociación, pero que tienen ese interés, esa decisión, que arroparon esta propuesta. Queremos que estas alianzas, estos nexos que han surgido a partir de esta iniciativa, también le ayudan al Congreso Nacional Indígena a colocarse en una posición diferente, nueva, distinta. Entonces, eso es lo que yo pudiera comentar sobre el impacto que ha tenido la propuesta. Les invitamos, repito, reitero pues, a que nos apoyen haciendo sus valoraciones, el qué piensan de qué es lo que sigue, por qué es lo que vamos a construir. Desafortunadamente, muchas veces pensamos… Tenemos la mala costumbre, pues, de que alguien, pensamos que alguien nos tiene que decir, ¿verdad? ¿Qué hacer? Pues estamos esperando que si el ejército zapatista nos va a decir qué es lo que sigue, que si el SIG nos va a decir, pues ya nos jodimos, pues, porque no va a ser así. Nosotros pensamos construir el camino colectivo que sigue, justamente porque es colectivo con ustedes. Y es la invitación que hacemos a tratar de cerrar esta etapa con la valoración lo más profunda y colectiva que se pueda. A partir de esa valoración, el Consejo Indígena de Gobierno va a tomar algunos acuerdos los días 28 y 29 de abril y muy probablemente realice una Asamblea Nacional para el mes de octubre, una Asamblea Nacional de Delegados y Delegadas, donde ya tome acuerdos definitivos de qué es lo que sigue, pero esos acuerdos que adopte el Congreso Nacional Indígena en gran medida se van a sustentar en lo que ustedes y los que no están aquí y las que no están aquí, pero que sabemos que están con nosotros, nos digan y nos propongan. Gracias.